Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hey, this is LJ from Seven Dust, and you're listening to my friend on Sobre la Dosis, Jonathan Montegro. Peace. Hope to see you soon. Dos. Dos. Dos. Dos. Dos por uno de Sobre la Dosis. Oh, Desde 1997 a 1999, Sevendust ofrece más de 400 conciertos. Entre ellos se puede mencionar el Ozzfest de 1998 y el Woodstock de 1999, como las presentaciones más importantes. Y es precisamente en el año 1999 cuando editan su segundo disco titulado Home. Home viene a mostrar un lado menos agresivo, pero no por ello suave. En efecto, las voces casi guturales que se evidencian en el álbum debut son reemplazadas por gritos igual de potentes pero más secos. Con este disco, Sevendust se aparta del sonido groove metal para entrar de lleno en el nu metal. Es muy importante señalar que en este disco aparecen dos grandes invitados, Chino Moreno, de Deftones, y Skin, de la banda Skunkanansie, quienes prestan su voz para las canciones Bender y Licking Cream, respectivamente. Y justamente esos temas escuchamos aquí en Sobre la Dosis. ¿Qué tal, Headbangers? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Les recuerdo a todos nuestras redes sociales, @sobreladosis y mi cuenta personal, @JonathanMontenegro. Este programa está editado y producido por Carlos González. En la producción, Jonathan Montenegro, y quien les habla, Jonathan Almighty Black. Fundados en el año 2011 en Houston, Texas, Oceans of Slumber mistifican a los oyentes con melodías atmosféricas, dinámicas y oscuras que pasan por el aventurero progresivo, creando una pared innegable de sonido épico y delicado que se ha convertido en su personal marca. Esto es Devout, The Oceans of Slumber. It's something that I want. never feel pencils don't last. You can't let go, you cultivate disease. But that's okay, cause I'm sick just like you. Sorted thoughts and memories, a lackluster and empty space between. We're monsters and we don't know. Ginger, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. One more lesson learned. dozen of drinks back. No need to take it back. Keep my heart spare. We are the men from despair. We're not the beast thing. We're not the fall from a swing. Over and over again. I've got myself up time. Never thought this mess would be this that could be everlasting. Who's in front of me? I'll cut you deep like what you did for the first and the last time. This mess would be famosa banda de progressive metal, Ginger, ya tiene lista su agenda de conciertos para el próximo año con fechas por Sudamérica. La gira iniciaría el 10 de marzo en la ciudad de San Salvador, pasando por Guatemala, México, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, finalizando el 28 de marzo. Por el momento, la banda no ha confirmado nada. Por ahora, solo queda esperar a que hagan pública la confirmación de la gira. Por otra parte, Ginger sí anunció de manera oficial a través de sus redes sociales su gira por Norteamérica para principios de 2020. Tienen una alineación de soporte bastante apilada con Suicide Silence y Tooth Grinder. The Ginger, escuchamos Just Another. Hey, what's up? This is Randy Bly from Lamb of God, and you are listening to Sobra la Dosis with Jonathan Montenegro. All right. Hello, this is Mario from Gojira, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Este tercer álbum, The Gojira, From Mars to Sirius, también tiene un mensaje tan pesado como su música. Abordan la ecología y los temas de la preservación de animales marinos. La banda pronto se convirtió en portavoces de causas ambientales y Joe, vocalista de Gojira, en el primer héroe de la guitarra de buena fe de su país natal, Francia, en décadas. Su éxito llevó a Gojira a la escena mundial, ya que la banda se convirtió por un tiempo en un acto frecuente de apertura en los estadios para Metallica y cumplió el top 40 de la lista de álbumes de los Estados Unidos. De Gojira escuchamos The Heaviest Matter of the Universe. Y antes disfrutamos a Lamb of God con el tema Embers, donde participa nuestro queridísimo Chino Moreno de Deftones. Hi, this is Andrea from Lacuna Coil and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out. Love, peace, This is George Corpse Grinder Fisher from Cannibal Corpse, and you're watching Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Sigues con nosotros aquí en Sobre la Dosis, y si quieres comunicarte con nosotros es muy simple, escríbenos en nuestras cuentas de Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. Escuchamos a Limbs con el tema Abandon, y antes a los italianos de Lacuna Coil con el tema Beneficium de su álbum Black Anima. Oh,

Night of the Witch es la nueva canción de Testament que se desprende de su próximo álbum Titans of Creation, que se lanzará el 3 de abril a través de Nuclear Blast, el sucesor de Brotherhood of the Snake. Fue producido por el cantante Chuck Billy y el guitarrista Eric Peterson. Sobre el tema, Chuck Billy comenta lo siguiente, abro comillas. Night of the Witch tiene letras de la vieja escuela sobre brujas cantando a la luz de la luna lanzando hechizos. La belleza de esta canción es que trabajé la voz de Eric en el coro. Quería incorporarlo como lo hace en Dragon Lord. Es una canción pesada y una excelente manera de presentarles a todos Titans of Creation. Cierro comillas. Y previo a Testament, escuchamos a As I Lay Dying con Redefined. This is Abbott speaking, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. I was coming. Hemos llegado al fin de esta edición de Sobre la Dosis y lo hicimos con Slipknot. Uncentered es el tema, su primer single de su más reciente álbum. Y antes escuchamos a Metallica con el tema Hardwired. Debo anunciarles que el próximo 8, 9 y 10 de mayo se celebrará en la ciudad de Daytona Beach el Rockville. Yo solo asistiré al último día, 10 de mayo, un día antes de mi cumpleaños. Ese día está bastante interesante. El evento comienza a las 11 de la mañana. Entre las bandas que puedo destacar o recordar que se presentarán ese día 10 de mayo en el Rockville: Metallica, Lynyrd Skynyrd, Godsmack, Mastodon, Gojira, Of Mice and Men, Anthrax. También estará Sleeping with Sirens, Agnostic Front, Sick of It All, Code Orange. En fin, va a ser una velada extraordinaria de buen metal en sus diferentes vertientes. Esto fue todo en Sobre la Dosis. Nos vemos en una nueva edición, o nos escuchamos, mejor dicho, en una nueva edición de Sobre la Dosis. Hemos llegado al final de nuestro programa gracias a saltomataradiorock.com, la radio online del rock. Les recuerdo a todos nuestras redes sociales, @sobreladosis, y mi cuenta personal, @JonathanMontenegro. Este programa fue editado y producido por Carlos González, y quien les habló, Jonathan Monteblanc.